Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando durante esta tarde junto a una escuela muy, pero muy especial. Y es así de especial porque he estado trabajando junto a estos niños y a estas niñas durante todo este año. Es la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, la Escuela Virgen Generala, exactamente primer grado. Y se van a presentar así. Hola, me llamo Vera. Hola, me llamo Luz. Hola, me llamo Braya. Hola, me llamo Solange. Hola, me llamo Luna. Hola, me llamo Vela. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Están nerviosos? Sí. No. Sí, no, un poquito. ¿Cómo se sienten? Bien. En coro me responden, en coro. Bueno, estoy muy contenta de que estén acá en la radio. ¿Tenían ganas de venir? Sí. ¿Qué sentís vos, Vera, por ejemplo? ¿Cómo te sentís en este momento? Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Por qué? ¿Porque nos están escuchando? No. ¿Por qué te pones nerviosa? No sé, pero estoy nerviosa. Pero quédate tranquila, que ya nos conocemos y trabajamos todo el año juntas. Y allá, Vela, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Nos cuentan dónde queda la escuela? En Caballito. En Caballito. ¿Ustedes viven por Caballito? No. No. ¿Vos, Brian, no? No. ¿Por dónde vivís vos? Ah, yo sí. Yo sí. Ah, no, yo no. yo no. ¿Les gusta el barrio de Caballito? Sí. Es muy lindo. Tienen una plaza muy cerquita. ¿Se acuerdan cómo se llama la plaza que está cerquita, Luz? Fueron este año, me parece, a la plaza, ¿no? Hacer alguna... Plaza Irlanda. Plaza Irlanda, exactamente. Tiene un montón de juegos y es bastante divertida. Bueno, y este año, como les contaba recién a quienes nos están escuchando, estuvimos trabajando un montón con estos nenes y estas nenas. Primero trabajamos en un proyecto de Los Lobos, que estuvo buenísimo. Que ya lo grabamos. Exacto, en otra radio, en Radiográfica. Y ahora, ¿qué proyecto venimos a presentar? ¿Con qué estuvimos trabajando, Luz? Sobre Egipto. Sobre Egipto, wow. ¿Les gustó trabajar sobre Egipto? Sí. ¿Conocían algo acerca de Egipto? No. Fue algo nuevo, ¿no, Brian? Sí. ¿Vos habías escuchado hablar acerca de Egipto? Más o menos. ¿Vos, Solange, habías escuchado acerca de Egipto? ¿O recién ahora te enterás de Egipto? Está pensando. ¿Vos, Vera? Yo sí. ¿Vos sabías de Egipto? ¿Y qué podemos contar de Egipto? Por ejemplo, ¿dónde queda Egipto? En África. Queda en África, en ese continente. ¿Y cuál es su capital? El Sahara. ¿El Sahara qué es, en realidad? Un desierto. Un desierto. Y recién me contaban, antes de que salgamos al aire, cómo se llamaba la capital de Egipto. Pero me parece que están muy nerviosas. Los ayudo un poquito. El Cairo. Ahí va, el Cairo. Lo que pasa es que a veces estar en vivo, viste, te pone un poco nerviosa y se te hace como una laguna, ¿no? En la cabeza. Bien, entonces, Egipto está en África y su capital es el Cairo. Y está en el medio del desierto de... Sahara. ¿Y cómo son los desiertos? Algunos son fríos y algunos son con mucho calor. Bien. ¿Y cuál es la característica más importante de un desierto? ¿Qué hay en un desierto? Mucha arena. Exactamente. Un montón de arena. Y Egipto está en este lugar. Tiene esta característica. Está en un desierto. ¿Pero qué hay en este desierto que es muy importante y donde pasa mucha agua? El río Nilo. El río Nilo. Muy, pero muy bien. Vamos a hablar ahora acerca del río Nilo. Pero antes quiero que escuchemos una grabación que hicimos en la escuela acerca de Egipto. ¿Les parece? Sí. Bien. Vamos a escuchar entonces esta producción que hicieron los nenes y las nenas de primer grado y después nos van a seguir contando más del río Nilo. El antiguo Egipto es una civilización que vivió hace mucho más de 2000 años, antes que los abuelos. Es una época donde reinaban los faraones, se construían pirámides y habían muchos dioses y costumbres distintas a la nuestra. Bueno, ahí nos estábamos enterando de más cosas acerca de Egipto y decían que existen desde antes que los abuelos. O sea, hace un montón de tiempo. Pobres abuelos, ¿no? Los estamos tratando de viejos. Más de 2000 años hace que existe Egipto. Como de 400. Como de más de 400. Hace un montonazo de tiempo. Y hablábamos antes de que por este desierto pasa un río. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Río Nilo. Río Nilo. Y que es un río muy importante, ¿no es cierto? Para las civilizaciones que han vivido en Egipto. Sí. Bien, ¿y qué pasaba con este río en determinadas épocas del año? En julio se desbordaba. Ay, me encanta este coro. En julio se desbordaba. ¿Qué significa que se desbordaba, Luz? Que salía del río... Y se ponía por todo, se esparcía por todo el desierto. El agua, como que el agua sale del curso natural del río y empieza como a inundar otras zonas, ¿no? Bien, sí. ¿Y qué pasaba con este desborde causado por las lluvias, no es cierto? Llovía mucho, el río se desbordaba y invadía partes del desierto... Y arrastraba algo que se llamaba... Barro y le decían tierra negra. Exactamente. Y esto era muy importante. ¿Por qué? ¿Qué permitía esta tierra negra? Que salgan las plantas. Bien, algo muy extraño, porque en un desierto... ¿Las plantas crecen fácilmente en un desierto? No. No. Entonces, estas épocas de desborde... que hacían que se esparza todo este barro, que como dijimos que se llamaba este barro, tierra negra. Tierra negra permitía que crezca alguna vegetación. ¿Y eso qué hacían con esas plantas? Hacían para comer los animales y después comérselos. Ah, bien, les servía para vivir. Pero después lo mataban y se lo comían. Ah, bien, bueno. Muchos de nosotros también hacemos eso, ¿no? Comemos animales. Algunos no, otros sí. ¿Y para qué otras cosas más usaba este río? Para bañarse. Ah, excelente. ¿Ustedes se bañan en ríos? No. ¿Dónde se bañan? En la ducha. Bien, pero antes, ¿ustedes piensan que existían las duchas? No. Entonces había que usar estos lugares con agua para poder higienizarse, para poder lavarse. Y lo usaban para esto, ¿no? El río. ¿Para qué otras cosas más se podría usar? Para tomar. ¿Qué, Brian? Contanos. Para tomar. Para tomar su agua. Exacto, porque es agua dulce. Al ser agua del río, se puede tomar y no está contaminada. Ahora no sé si pasa lo mismo. Ahora hay muchos ríos que están contaminados y que para poder tomar el agua antes necesitamos... Lavarla, exacto. Necesitamos lavarla. La usaban entonces para tomar. Bien, ¿para qué otra cosa más me dijeron? Pescar. Para pescar. Bien, o sea que también tenían esos alimentos, los peces. ¿Y navegaban por este río también? Sí. O sea que también lo usaban para trasladarse. Buenísimo. un montón de cosas se podían hacer con este río. Fue súper importante. ¿Vieron alguna foto de este río? ¿Pudieron ver en algún libro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y era grande? Muy grande. Muy grande. Muy bien. Bela, ¿a vos te gustó trabajar sobre este tema de Egipto? Sí. ¿Aprendiste cosas nuevas? Muchas cosas nuevas, buenísimo. ¿Y vos, Brian, aprendiste cosas nuevas? Igual. Igual. ¿Por acá, Luz y Vera? Sí. ¿Estuvo bueno? Sí. Tenemos un montón de cosas más, ¿no? Para contar acerca de Egipto, pero eso les van a quedar a los bloques que vienen. Ahora vamos a irnos como a un momento musical, así nos relajamos un poco y disfrutamos de un tema muy especial que, ¿cómo se llama, Vera? Ahora vamos a escuchar Camino el Camello. Muy bien, vamos a escuchar entonces este tema musical. Seguimos acá en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, escuela llamada Virgen General, y todos ellos y todas ellas son de primer grado. Ahora hemos cambiado de bloque, hemos cambiado de grupo, nos seguimos acomodando porque hay mucha gente acá dentro del estudio y quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llaman, cuántos años tienen. Si quieren contar algo más, también lo pueden hacer. Este es el momento. Vamos a empezar por acá, por mi costado derecho. ¿Nombre? Francesca. Muy bien. Ian. Muy bien. Acá mi compañero de silla. Junior. Muy bien. Emilia. Juana. Muy bien. Bienvenidos a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Ustedes que estaban afuera, nos escuchaban? Sí. ¿Y está sonando lindo esto? Sí. Buenísimo. Me alegro un montón que esté saliendo lindo. Bueno, estábamos hablando de Egipto, que fue el proyecto que trabajamos esta última parte del año. Y tenemos un montón de cosas más para contar acerca de Egipto. En este caso vamos a hablar acerca de la pirámide social. ¿Qué era esto de la pirámide social? ¿Se acuerdan? ¿Era cómo estaba organizada la sociedad en Egipto? ¿Tenía que ver con eso? Sí. Muy bien, perfecto. Y estaba en forma de pirámide. Sí. ¿Por qué estaría en forma de pirámide? Porque... Vamos a hablar de a uno, así nos escuchamos bien. Emilia, ¿nos querés contar vos? Porque es una tumba. No. Eso es lo que viene. Ese es el paso. Ese es el próximo tema. Ese es el próximo tema. Porque el más importante estaba arriba y abajo estaba el menos importante. Exacto. Tenía que ver con una cuestión de jerarquía. Por eso la forma de pirámide, donde arriba estaba la persona más importante y abajo estaban las personas menos importantes. Y en este caso, la punta, ¿quién la tenía? ¿Quién estaba en la punta? El faraón. Estaba el faraón, muy bien. Y abajo de todo, levantando la mano, a ver quién me quiere responder, ¿quién estaba abajo de toda la pirámide, Francesca? Estaban los esclavos. Los esclavos, porque en orden de importancia eran como los que tenían menos poder, ¿no es cierto? Sí. Los que menos importaban. Exacto, los que menos importaban. Ustedes estuvieron grabando también algunas cuestiones vinculadas a lo que es la pirámide social. ¿Les parece que escuchemos esa grabación? ¡Sí! Vamos a escucharla entonces y después seguimos hablando más de Egipto con los chicos y las chicas de la Escuela 24. La sociedad estaba organizada en forma de pirámide. En la punta estaban los más importantes y en la base los menos importantes. Habían 7 clases sociales. El faraón, los nobles, los soldados, los escribas, los comerciantes, los artesanos, los esclavos. Bueno, y ahí nos enteramos cómo estaba formada toda esta pirámide social que, como nos contaron recién los nenes y las nenas, tenía que ver con una cuestión de jerarquías, donde arriba estaban los más importantes hasta llegar a los menos importantes. Habíamos nombrado antes al faraón, que ¿en qué parte estaba? En la punta. Muy bien. Y en la base, abajo de todo, ¿quiénes dijimos que estaban? Levantamos la mano. ¿Juana? Los esclavos. Los esclavos, muy bien. ¿Y en el medio quiénes estaban? ¿Qué otras personas más podemos nombrar, aparte del faraón que estaba arriba y los esclavos que estaban abajo? Los nobles. Los nobles, muy bien. ¿Quiénes más? Los comerciantes. Los comerciantes, muy bien. ¿Quiénes nos están faltando? Los escribas. Los escribas, que ya vamos a contar más adelante qué hacían, cuál era la importancia de estas personas. Y... ¿quiénes más nos faltan? Los artesanos. Los artesanos. Exactamente. Muy bien. Y aparte de esta pirámide social, como decíamos recién, en la punta estaban los faraones. Sí. ¿Quiénes eran los faraones? ¿Quién me quiere contar? ¿Quiénes eran los faraones? ¿Por qué estaban en la punta? Porque eran los más importantes. Eran los más importantes. ¿Por qué eran los más importantes? Porque eran los que tenían más poder. Bien. ¿Eran algo así como los reyes de Egipto? Sí. Exacto. Y tiene un significado, ¿no? La palabra faraón. Sí. A ver, ¿quién se acuerda? Ian me va a contar cuál es el significado. Casa grande. Bien. Casa grande es el significado de faraón. ¿Y de quién eran hijos los faraones? Del sol. Del sol, exactamente. Y una pregunta más, porque tengo una duda. ¿Cualquier persona podía ser faraón? No. Bien, ¿por qué no podía ser cualquier persona faraón? Porque era muy caro. ¿Por qué era muy caro? Porque costaba mucha plata. Costaba mucha plata, ya lo sabemos. ¿Pero quiénes eran faraones? Los hijos. Los hijos, o sea que era algo hereditario. No es que podía ser cualquiera. Era parte de una misma familia, ¿no es cierto, Valeria? ¿Cómo la están pasando por allá? Los tengo allá en la punta. ¿Cómo la estás pasando, Vale? ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa? Bueno, pero relajémonos, que acá ya nos conocemos y la idea es pasarla súper bien, ¿no, Francisco? Sí. ¿Y acá, Junior, cómo la estás pasando? Bien. Ahora vamos a hablar de un tema que a vos te interesa mucho y que sabés un montón, que es ¿qué faraones conocen? ¿Te acordás algún nombre de los faraones? ¿Cuál te acordás vos, Emilia? Cleopatra. Cleopatra. ¿Qué otro más, Juana? Tutankamón. Bien. ¿Qué otro más, Junior? Me levanta la mano, me baja la mano. Bueno, pensá y si levantás la mano yo te elijo a vos. ¿Cuál? Nefertitis. Muy bien. ¿Alguno más nos quedó? Tutankamón. Tutankamón. Bien. ¿Vos, Francisco, querés nombrarme alguno? No, no estaba levantando la mano. Ah, perdón, perdón. Pensé que estabas levantando la mano. Vamos a escuchar ahora una grabación que ustedes armaron acerca de estos faraones, porque quiero saber más de Cleopatra, de Tutankamón, de Nefertiti. ¿Les parece que lo escuchemos? ¡Sí! Muy bien, vamos entonces a meternos un poco más en este mundo de los faraones y seguimos en el aire de Hora Libre. Nefertiti. Su nombre significa hermosa mujer que llegó al reino con su esposa Queratón. Usaban la misma corona y lucharon lado a lado en las batallas. Aún no se encontró su tumba. Tutankamón fue faraón de Egipto. A los 8 años, reinó durante 9 años, le llamaban el faraón niño. Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto. Se casó y reinó con su hermano Ptolomeo. Se pelearon y entraron en guerra. Y la echó. Finalmente ella se casó con Julio César y con su ejército recuperó el poder. Era muy bella e inteligente. Hablaba 7 idiomas. Bueno, y ahí supimos más acerca de la vida de algunos de los faraones y faraonas, porque no eran solo hombres, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la faraona mujer más conocida de todas? Nefertiti. Bien, ¿y qué otra más conocemos? Cleopatra. Tutankamón. Y Tutankamón, que era el más chiquito de todos, ¿no? No. ¿No fue el faraón más pequeño? Le decían el faraón niño porque era el faraón más chico de todos. Tenía 8 años. Exacto, 8 años cuando se convirtió en faraón, ¿no es cierto? Sí. Súper chiquito. Vivió hasta los 17. ¿Ustedes cuántos años tienen? 6. Bueno, imagínense el año que viene faraones y faraonas. Así de chiquitito era Tutankamón. Y estos faraones tenían algunos atributos, ¿no? Se ponían ciertas cosas, por ejemplo, en la cabeza. ¿Vos, Junior, querés contarnos las cosas que se ponían en la cabeza? ¿Qué se ponían en la cabeza los faraones? La doble corona. La doble corona. ¿Y por qué era doble esta corona? ¿Quién se acuerda? Emilia, ¿querés contarnos? porque una era del Alto Egipto y una del Bajo Egipto. Exacto, como para representar a las distintas regiones de Egipto. Sí. Bien. ¿Qué otros atributos tenían? ¿Qué más se ponían? Tenían una cobra. ¿Tenían una cobra? ¿En dónde? En la corona. En la corona. Era muy importante, ¿no es cierto? Este reptil para los egipcios. ¿Qué se ponían en las manos? ¿Quién me quiere contar qué se ponían en las manos? El cetro. ¿El cetro? ¿Qué era eso? ¿El cetro? ¿Qué era el cetro? ¿Alguien se acuerda? ¿Era como un bastón? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. ¿Y qué otras cosas más usaban? El látigo. ¿Un látigo? Los bichos azules. ¿Los bichos azules? ¿Qué es eso de los bichos azules? Contanos de qué se trata los bichos azules, que yo no tengo idea. Los bichos azules es para dar suerte. Ah, eran unos bichos que daban suerte. ¿Unos escarabajos, puede ser? Sí. Y los tenían como así, como incrustados en la corona o en sus distintos atributos. Sí. Buenísimo. Tenían un montón de cosas. Tenían mucho poder estas personas, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. ¿Algo que nos haya quedado por contar acerca de los faraones o ya contamos todo? Me parece que ya contamos todo, ¿no? ¡Sí! Bueno, un muy gran trabajo han hecho ustedes en el aula. Este trabajo se hizo en el marco de Conocimiento del Mundo, junto con la señorita Constanza Fernández Gioia, que está acá acompañándonos y que nos acompañó durante todo el año en este taller de radio de Programa Rec. Y yo los quiero felicitar y las quiero felicitar. Todavía tenemos dos bloques más. Pero la verdad que todos y todas ustedes han trabajado un montón en este proyecto y se nota. Y se nota aparte que les gusta. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema musical? ¡Sí! Yo sé que acá Juana me va a presentar el tema musical. Contanos, Juana, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar la canción Cleopatra de Fabiana Cantilo. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Egipto a tus pies. Creo, Cleopatra, la reina del Nilo. Macri, hacete cargo, ¿sí? ¡No a las rejas! No queremos el espejo de agua. Queremos las canchitas de fútbol. Que nuestros hijos sigan jugando al fútbol. Que sigan divirtiéndose. Aunque Macri lo quiera, nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que es público, todo lo que es de los pobres, compañeros. Seguir luchando. Macri, basura, posada, dictadura. Macri, basura, posada, dictadura. Agárrate fuerte. 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Quieren cobrar. Hola, ¿cómo estás? Comparando tu mirada a tantas otras. Los miércoles, en la bajadita del día, a las 19. En tu piel, a sola sola en la una del amor. Mi alma enamorada. Un instante de reflexión y armonía. El amor de tu querer. A solas con el amor. En A Solas con el Amor por FM Riachuelo. FM Riachuelo. A solas con el amor. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman, dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, acá con los nenes y las nenas de la Escuela 24 del Distrito Séptimo, que nos han venido a hablar de un proyecto enorme que hicieron acerca de Egipto. Estamos en el tercer bloque, se han sumado niños y niñas nuevas que se van a presentar, empezando por mi derecha. ¿Nombre? Axel. Bienvenido, Axel. ¿Nombre? Luz. Bienvenida, Luz. Nina. Simona. Ivana. Ciro, tengo 7 años. Ah, importantísimo. Me encantó, Ciro, que nos agregue ese dato. 7 años, la mayoría tiene 7. No hay ninguno de 6, no, obvio. ¿6? ¿Cuándo cumplís 7? Simo, año que viene. Ah, ¿qué mes? Junio. ¿Junio? Ah, y sos una de las más chiquitas del grado. Bien, mirá, no sabía eso. ¿Cómo la están pasando? Bien. Ustedes que estuvieron hasta recién afuera, ¿escucharon el programa? Sí. ¿Cómo está saliendo, Ciro? Genial. ¿Tan genial como lo planeamos? Sí. Fantástico. O sea que tenemos que seguir así, ¿eh? Así de geniales. Ajá. Ajá. ¿De qué vamos a hablar ahora? De las pirámides. Bien, pero antes... De los geográficos. ¡Qué palabra difícil, eh! De los jeroglíficos. Exactamente, de los jeroglíficos. Estuvimos practicando esta palabra un montón de veces en el aula, ¿no es cierto? ¡Sí! Porque es difícil pronunciarla. Sí. Es como medio un trabalenguas. Ajá. ¿Y qué son los jeroglíficos? ¿Quién me puede contar qué son? Bien, pero, ¿Simona? Son las letras que hacían en el Antiguo Egipto. Es son, es la escultura que usaban y eran dibujos. Ah, eso tenían de particular. Que no eran letras como las que usamos nosotros, ¿no es cierto? No. Son dibujos. Sí. Que tienen un significado. Ajá. O sea que son como símbolos. Sí. Bien, ¿y quiénes hacían estos símbolos? Ivana, te escucho. Los esclavos. ¿Los esclavos lo hacían? No, los escribas. Los escribas. Excelente. ¿Quiénes eran los escribas, entonces? Eran los únicos que sabían leer y eran los tercer más importantes de la pirámide social. Bien, porque estuvimos hablando recién de que la forma de organizar, de organizarse de la sociedad egipcia era a través de una pirámide, había una jerarquía. Y en esta pirámide los escribas eran los terceros, ¿no es cierto? Sí. Me decía recién Ciro. Entonces, eran las únicas personas que sabían leer y escribir. Sí, sí. Pero los faraones también. Ah, excelente. O sea que los faraones podían leer esos jeroglíficos. No mucho. No mucho. Bien. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. Bueno, hay un desacuerdo acá. ¿Hay argumentos? ¿Por qué no mucho? ¿Por qué decís que no mucho, Simo? Porque... Acércate al micrófono. Porque los únicos que sabían escribir más eran los escribas. Pero los faraones también pueden porque son los más importantes de todos. Bien, quizás los escribas sabían más, ¿no? Estaban más especializados. ¿Y qué símbolos recuerdan, por ejemplo? ¿Cómo eran? La A era un pájaro. Bien. ¿Vos recordás alguno, Axel? La L era un león. Wow, la L era un león. ¿Ivana? La D era una mano. Más cerquita del micrófono, así te escuchamos mejor. Decinos otra vez. La D era una mano. Muy bien. ¿Nina? La N era como montañitas. Montañitas así. Montañitas, claro. ¿Simona? La S era un palo y dos palitos en el medio. Mirá vos. Luz, ¿vos te acordás de alguna letra? ¿Te acordás de la de tu nombre? Porque les cuento que en el aula, cada nene y cada nena escribió su nombre, hizo un jeroglífico de su nombre, o sea que tuvieron que aprender a escribir como lo hacían los escribas. ¿Vos te acordás de alguno, Luz, de tu nombre? ¿Algún dibujo? Si querés pensarlo, tranquila, después me contás. ¿Ciro? Sí. La I eran dos palitos. Bien. ¿Y les resultó difícil entender estos símbolos? Sí. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. ¿A vos, Simo? También más o menos. Es algo nuevo, completamente diferente a lo nuestro. Sí, Ivana, te escucho. Para mí no era difícil. ¿Para vos no era difícil? Era fácil. Ah, buenísimo. ¿Te resulta más fácil que nuestro abecedario, por ejemplo? Sí. Ah, qué genia. Bien. Sí, Ciro, te escuchamos. También hicimos el abecedario egipcio. El abecedario egipcio. ¿Y eso estuvo bueno? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron todos juntos? ¿Lo hizo cada uno su cuaderno? Lo hicimos en una carpeta y lo hicimos en un afiche y había chicos que turnaron para poder hacerlo, pero yo no lo hice. ¿Por qué no? ¿Faltaste ese día? No, porque la profe llamaba a chicos, pero como el abecedario era más pocos que nosotros, hay algunos que no lo pudieron hacer. Bien, perfecto. O sea que se tuvieron que poner de acuerdo y pasaron solo algunos. Y aparte de los jeroglíficos y de los escribas, hay otro tema súper importante en este bloque, que vos lo mencionaste antes, Ciro. ¿Y cuál es? ¿De qué vamos a hablar ahora? De las pirámides. De las pirámides. ¿Qué eran las pirámides? ¿Eran casas? Axel. No, eran las tumbas de los faraones. Ah, yo pensé que eran casas. O sea que no eran casas, ahí ponían a los faraones. Sí. Sí. Pero no era para, no era para solamente los faraones. También era para las tumbas de los faraones. ¿Y sabes lo que significa la la punta? Es lo, hay unas escaleras que subes. Sí. Que sube el faraón y se reúne con su padre el sol. O sea, ¿vos decís que ellos eligieron hacerlos de esa manera? ¿Por eso? ¿Por qué entonces eligieron hacer las tumbas en forma de pirámide? Repetinos otra vez. Para que el faraón subiera las escaleras y pensaban que podía volar y llegar hasta el dios sol, su padre. Claro, porque antes dijimos que es hijo del dios sol. Exactamente. Y estas tumbas en forma de pirámide, ¿quiénes las construían, Nina? Los esclavos. Los esclavos que en la pirámide social, ¿en dónde se encontraban? ¿En qué parte de la pirámide se encontraban? Abajo de todo. Exacto, en la base. ¿Y cuánto tiempo tardaban en hacerla, Simona? 20 años. 20 años, es un montón de tiempo. O sea que desde que nacía el faraón más o menos la hacían. Sí. Sí. ¿Y qué otra particularidad tienen estas pirámides? ¿Cómo son por adentro? ¿Qué tienen? Pasadizos secretos y trampas para que no lleguen hasta el faraón y le roben sus tesoros. Porque había muchos robatumbas. Mirá vos. O sea que al faraón cuando lo ponían en la tumba lo ponían con otras cosas también. Sí. ¿Con qué cosas? Su comida y cosas que sean útiles para la vida del, para la otra vida. Bien. Y también ponían sus historias. Y también mira, me interesa que me cuentes esto, ¿cómo sus historias? Lo que estuvieron haciendo en su vida. Ay, como una biografía. Bien. ¿Ivana? Los canopis eran que... Más cerquita del micrófono. Súper cerquita era, te necesito, así te escucho bien. Era unos tarritos y le ponían todas sus cosas menos el corazón. Ah, nos estamos anticipando al bloque 4. No vamos a contar más de esto porque lo van a contar los nenes y las nenas del bloque 4, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estas tumbas tenían pasadizos, porque había tesoros. ¿Qué, Nina? Y tenían cámaras. ¿Y qué es eso? ¿Qué son cámaras? ¿Cámaras para filmar? No, eran cámaras. Eran cámaras. Eran cámaras. Ah, bueno, eran cámaras. Eran cámaras, por ejemplo, la cámara donde estaba el faraón, la cámara de sus tesoros y una cámara trampa para pensar que ahí están sus tesoros o está el faraón, pero está... Ah. Pero no hay nada. Se engañaba. Hay una trampa que te saca, creo que de la pirámide. Ah, puede ser. Había una cámara falsa. Sí. Se llamaba la cámara falsa para engañar los robas tumbas. Bien. Estamos llegando ya al final de este bloque, pero tenemos algo para escuchar. ¿Les parece que lo escuchemos y ya vamos cerrando porque falta el último bloque todavía, ¿sí? Vamos a escucharlo y después seguimos. Los faraones eran enterrados en las pirámides. Miles de egipcios esclavos las construían. Existen alrededor de 40 pirámides y cuanto más altas, más poderoso era el faraón. La más famosa y grande es la de Keops. Bueno, ahí nos enterábamos de que hay 40 pirámides y la más grande es la de Keops. La verdad, 10 puntos este trabajo que hicieron sobre las pirámides. Se nos fue ya el tiempo y tenés algo más para decir, Ciro. Dale, contanos, rápidamente. Además, en la montaña de Keops pusieron un museo. ¿La pirámide? La pirámide de Keops pusieron un museo y pirámides más chiquitas que las de él cerca. Buenísimo, muy bueno este dato. Lamentablemente hemos llegado al final de este bloque. Me encantaría que sigamos hablando, pero tenemos un bloque más. Así que nos vamos a escuchar un tema musical que han elegido para la ocasión. ¿Cómo se llama, Simón, este tema? Vamos a escuchar La Cobra. Muy bien. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar, y crezco y crezco y me hice grande, ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo, a ver si ahora te animas. Muy bien, y con este tema de La Cobra, estamos en el último bloque de este programa. Somos un montón, este bloque es el más popular, el más concurrido. ¿Quiénes están acá conmigo? ¿Me dicen sus nombres? Delfina. Julián. Emily. Tiago. Emilia. Y tengo 7 años. Muy bien. ¿Ahí? Vale. Vale. Luisito. Luisito. Bastián. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el último bloque. ¿Cómo salió el programa? Ustedes que escucharon todo el programa casi. Bien. ¿Se escuchaba bien? Sí. Excelente, seguro que ahora también nos están escuchando muy bien afuera. Bueno, este es el bloque de las momias. ¡Sí! Me da un poco de miedo, ¿eh? Debo confesar que este bloque me da un poco de miedo. ¿Alguien me puede contar qué eran las momias? Yo. Dale, Juli, contanos. Los faraones. Tenés que hablarnos al micrófono. Los faraones. ¿Los faraones eran momias? ¡Sí! ¿Cómo es eso, Emi? ¿Los transformaban en momias o nacían momias? ¡Los transformaban! ¡Ah! Menos mal. ¿Y por qué convertían en momias a los faraones? ¿Alguien sabe? Porque se morían. Ah, una vez que se morían, los momificaban. ¿Y para qué era? ¿Para qué necesitaban hacer eso, Bastián? ¿Vos te acordás? Para que no se pudra. Para que no se pudran. Bien, o sea que una vez que se morían, los transformaban en momias para que perduren, para que duren más tiempo. Y yo tengo una grabación acá que ustedes hicieron en la escuela que nos cuentan cuáles son todos estos pasos para convertir a los faraones en momias. ¿Quieren que los que la escuchemos? Porque sí. Buenísimo, porque son un montón de pasos, así nos quedan súper claros. Vamos a escuchar entonces un audio acerca de la momificación. Los pasos de la momificación. Paso 1. Limpiaban el cuerpo y sacaban los órganos. Paso 2. Sacaban el cerebro por la nariz con un gancho. Paso 3. El corazón lo dejaban porque era lo único que necesitaban en otra vida. Paso 4. Cubrían el cuerpo con sal por 40 días. Paso 5. Lo llenaban de aceites aromáticos y los cubrían con vendas. Paso 6. El sacerdote le ponía una máscara de oro. Paso 7. Ponían a la momia en una caja de madera pintada que se llamaba sarcófago. Paso 8. Ponían a la momia en varios sarcófagos para protegerla. Paso 9. Luego la ponían en un sarcófago de piedra. Paso 10. En la cámara funeraria la rodeaban de tesoros y los canopes, pinturas y esculturas. Paso 11. Para terminar, sellaban la cámara para siempre. ¡Wow! Un montón de pasos, 11 pasos para convertir al faraón en una momia. Y algo que me llamó la atención, había un solo órgano que dejaban en el cuerpo. ¿Cuál era, Emilia? El corazón. ¿Y por qué lo dejaban? ¿Quién me puede contar por qué dejaban al corazón en el cuerpo? ¿Para qué, Julián? Al micrófono, por favor. Porque si no se pude. No era por eso. ¿Por qué era que dejaban, Luis, el corazón en el cuerpo? Porque era el único órgano que necesitaba. ¿Para qué? ¿Para encontrarse con quién? El Dios Sol. Exactamente, que era su padre. Muy bien. ¿Y qué hacían con todos estos órganos que sacaban del cuerpo? ¿Dónde los guardaban, Bastián? En unos frascos, exactamente. Sí. Tenés que acercarte un poquito más al micrófono porque no se escucha bien. Y había uno de estos órganos que lo sacaban de una forma muy, pero muy rara. ¿Cuál era? El cerebro. ¿Cómo lo sacaban, Male? ¿Vos te acordás cómo lo sacaban el cerebro? Sí. Bueno, contanos acá el micrófono. Lo sacaban con una pinza por la nariz y muy fuerte. ¡Wow! ¡Qué impresión, ¿no, Delfi? Sí. Cuando te enteraste de eso, ¿qué te generó? ¿Qué te causó? Miedo. ¡Ay, miedo! Y un poco de como de impresión, ¿no? A mí me causó risa. ¿A vos qué te causó? Y risa. Casi lloro. A mí asco. Asco también, exacto. ¿A vos, Emily, te gustó saber eso? No. ¿Qué te causó? impresión. Impresión. ¿Y a vos, Tiago? Me dio miedo. Ay, a mí me da un poco de miedo también las momias. ¿Vos conocías a las momias, Tiago? A mí sí, pero casi lloro. Bien. ¿Vos conocías a las momias, Tiago? Sí. ¿Dónde las habías visto? No te acordás. ¿Pero vos fuiste alguna vez a una pirámide? Sí. ¡No te puedo creer! ¡Fue una pirámide, Tiago! ¡Increíble! No se puede creer. No se puede nunca creer. Nunca lo dijo. Nunca nos contaste. Es verdad eso, ¿eh? Es cierto. Nunca nos dijo. ¿Quiénes se encargaban de hacer todo este proceso de la momificación? Tiago, ¿vos te acordás quiénes eran? Los sacerdotes. O sea, no lo podía hacer cualquier persona. Excelente todo lo que aprendieron acerca de las momias, acerca de Egipto, acerca de el Nilo y de todo el desierto de Sahara. Yo sé que estuvieron trabajando en otras materias también. Por ejemplo, en danza. ¿Qué hicieron en danza relacionada? Bailamos Camino el Camello. Están bailando Camino el Camello porque lo van a presentar ahora, ¿no? En el Festival de Arte. ¡Sí! En tecnología también hicieron algo. ¿Qué hicieron? Máscaras. Exacto. ¿Y quién me quiere contar lo que hicieron en plástica? ¿Me querés contar vos, Emily, qué hicieron en plástica? ¿Te acordás qué hicieron? Bueno, contame vos, Juli. Hicimos máscaras de Egipto. Bien. ¿Y dónde hicieron? Luis, contame vos, sí. ¿Jeroglíficos hicieron también? Buenísimo, o sea que trabajaron un montonazo. Quiero felicitar una vez más a la escuela. Esta es la escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo. Son los chicos y las chicas de primer grado, junto con su docente Constanza Fernández Gioia, que han trabajado en articulación con Programa REC durante todo este año. Así que les agradecemos una vez más por el compromiso y por la dedicación. Ya hemos llegado lamentablemente al final de este programa. Nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer, muy, muy, muy importante agradecer a nuestro productor de piso, Néstor Cortés, a nuestra operadora técnica, Marta, por acompañarnos. Les quiero contar que este programa va a estar subido a la página de FM Riachuelo y también a la página de Programa REC. Así que si ustedes tienen ganas de mostrárselo a algún amigo o alguna amiga, lo van a poder encontrar ahí. Y si quieren escucharnos, pueden hacerlo todos los jueves de 14 a 15 horas, acá por el aire de FM Riachuelo. ¿Les parece que nos despidamos con un fuerte aplauso? ¡Sí! Muy bien, nos despedimos entonces hasta el jueves que viene con este aplauso de los chicos y las chicas de la Escuela 24. Macri, hacete cargo, ¿sí? ¡No a las rejas! ¡No queremos el espejo de agua!